a todos los migrantes que quieren hacer un arraigo social. ¿Y en Entonces, Cataluña? Asesórense. Vale, en Cataluña también tienen que hacer un curso. Es importante que también lo hagan y hagan el curso de, también de catalán, ¿vale? Entonces, en cada comunidad, ¿verdad?, que tenemos nuestras especificaciones, pero en aquellos donde hay un idioma cooficial, nos exigen o que demostremos que tenemos por lo menos un conocimiento mínimo, que tengamos un interés por conocer esa cultura y este idioma. Eso es muy importante, Luz, porque no es lo mismo, de pronto no es la misma exigencia que se tiene con estudiantes y también con algunos trabajadores profesionales, donde se llega a exigir el acento catalán. Y aunque también aquí en Claro. Valencia se estaba hablando de acento Bueno, pero valenciano, es que ya verdad es que otra historia. sí, pero en Valencia no obligan. Es verdad que coexisten ambos idiomas, podemos utilizarlos libremente y no tienen por qué obligarnos a expresarnos en un idioma específico para que nos atiendan y para poder ser entendidos. Bien, es lo que hay alrededor del arraigo social con contrato. ¿Qué tanto se utiliza, por cierto, Luz, en el tema de Es la la inmigración? figura. Es la figura más utilizada. Los arraigos sociales a día de hoy es lo más utilizado y por ese motivo no quiero que les engañen ni que lleguen, ah, es que tengo 2 años en España, puedo hacer este arraigo social. No, tengan muchísimo cuidado con lo que oyen, lean bien, atentos a todos los vídeos y todos los TikToks que ven en las redes sociales. Entonces, como es el arraigo más utilizado, podemos utilizarlo, tiene muchas variantes y por tanto hay que estudiar cada caso. Y también es muy interesante que la gente se informe con gente acreditada, de fuentes fiables, seguras, porque ahora han surgido, y lo digo con todo el respeto y no quiero Sí. discriminar a nadie, ni mucho menos, pero ahora que han surgido este tema de youtuber, de TikToker, no sé, cualquiera que tenga X Todos cantidad de pueden dar seguidores información, puede hablar de correcto. lo que quiera y está muchas veces lejos del concepto de un profesional con experiencia en la materia. Nosotros hemos Así es. estado acompañando a la población inmigrante desde hace más de 20 años y justamente la razón de ser de este espacio fue llevar información profesional al inmigrante porque había mucha desinformación y sigue existiendo desinformación. Entonces, no es Exacto. lo que me digan. No es, anteriormente yo recuerdo, imagínense, las redes sociales de antes, Luz, era el río, la gente se reunía en el río y empezaba a comentar allí lo que venía, lo que le decía el uno, el otro, en fin, No, y aún intercambiaban. así, Jorge, sigue Sí. existiendo por ahí, veo en un grupo de WhatsApp donde se reúnen en el río en un punto latino para darles información. Que tienen cosas hasta curiosidad de saber quién es el que les da información y qué tipo de información les da. Y la verdad es que surgen unas Sigue versiones existiendo. impresionantes, desde luego nada acertadas. Pues aquí estamos Exacto. para intentar, en la medida de lo posible, llevarle información precisa en lo que tiene que ver con la ley de extranjería y todo lo que hay. Luz, entonces, ya para finalizar, si hay algo más que anotar sobre el arraigo social con contrato, pues es Sí, el momento. importante. Sí, es verdad que tenemos que demostrar 3 años en España, pero con ausencias máximo de 120 días, por ejemplo, porque no me he podido empadronar, y si tenemos 120 días de ausencia en un padrón, podemos aplicar también a este arraigo social. Entonces hay que ver, por eso les digo yo, cada caso es especial. Muy bien. Luz, muchas gracias. Muy amable. Vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, abogadas dos cápsulas jurídicas, y por WhatsApp, llamada también, videollamada o asesoría personalizada y personal en el despacho, pero con cita previa. Mi ¿El número de despacho móvil dónde es, está, Luz? vale, ahora estamos en calle San Ignacio de Loyola, número 21, Entresuelo, Valencia Capital. Sí, esto es muy importante. Se trata de una abogada. Recordemos que es Luz y su hermana Diana. Tienen su despacho desde hace mucho tiempo. Están trabajando en esta misma ciudad. Son egresadas de la Universidad de Valencia.

Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Rápidamente, empezamos con el diario El País. El gobierno negocia con Junts tras frenar la senda presupuestaria. Más titulares. Sánchez apoya el plan de Draghi y apuesta por los eurobonos. Vamos con los titulares del diario El Mundo, Carlos. El Mundo titula, el juez Peinado también puede investigar ya por apropiación indebida a Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid deriva la causa del magistrado ya que le impuso otros dos delitos. Estudiará a uso de título personal el nombre de la cátedra y por supuesto los programas informáticos que intentó cerrar una nueva patente. Entre otras, el facilitador Zapatero no se atreve con Maduro. Las declaraciones por primera vez del expresidente se niega a criticar al chavismo y el proceso electoral para seguir como mediador en Venezuela y confirmó que fue una de las piezas que maniobró ante el régimen para que Edmundo González pudiera llegar a España en modo de asilo político. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, vamos a América Latina para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de... Al otro lado del Atlántico, a ver qué nos dice la prensa hoy de este caso de Argentina. El Clarín, en primera página, Milei acusó a la ONU de no defender reclamo por Malvinas. En otros titulares, nuevo ataque a colectivos, asaltan y mutilan a un chofer. Bueno, problemas de inseguridad que todavía... ahí en Argentina. Carlos Angulo, más titulares. Por su parte, las polémicas declaraciones del presidente Gabriel Boric en la ONU. El presidente de Chile afirma que Maduro pretende robarse las elecciones y advierte que Chile ya no está en condiciones de poder recibir más migración venezolana. El jefe de Estado chileno aludió a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Gaza, Ucrania y Nicaragua, entre otras naciones, evitando mencionar a la isla de Cuba, mientras que, entre otra de las noticias en nacionales, el diario El Mercurio de Chile. Cifras de interior muestran que homicidios han aumentado casi 30% durante las fiestas patrias y expertos instan a avanzar en acceso público de datos. Continuando con más titulares de la prensa, llegamos también hasta Colombia. Atención a lo que trae hoy el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. La prensa, en este repaso que hacemos diariamente, nos lleva entonces efectivamente a dar cuenta de, bueno, no te contamos con el diario El Tiempo, vamos a intentar hacerlo con El Espectador. El presupuesto será decretado por el presidente Gustavo Petro. El proyecto implementará por decreto, pero una porción de los recursos depende de la incierta ley de financiamiento. Por su parte, el diario El Comercio de Perú. Las extorsiones y ataques afectan al transporte público ya en 5 distritos. Choferes y cobradores de 8 líneas paralizaron todo lo que tendría que ver con la línea metropolitana de Lima, presentando así distintas disputas, al igual que, entre otras noticias, audiencia para evaluar ilegalidad del partido Antauro Humala se realizará el próximo 14 de octubre. En internacionales, Milei reafirma su política económica ante Wall Street y en entretenimiento se anuncia nueva gira de Sting. El legendario cantante de The Police anunció una nueva gira que tocará distintas ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima, el próximo 26 de febrero. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta Ecuador. Atención al titular del diario El Expreso. En el día de hoy, en primera página, el fuego se toma Quito. La ciudad lucha por frenar el incendio. El nuevo Ecuador consiste en quedarnos sin luz todos los días. Bueno, esto en el contexto de la actualidad. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la ONU, no puede negarse que en Venezuela votaron por un cambio. En el discurso, el presidente de los Estados Unidos reconoció la lucha por la democracia que está viviendo Venezuela en estos momentos. En la parte final de su intervención, rindió homenaje a hombres y mujeres que han realizado hazañas por la libertad, refiriéndose a las elecciones del pasado 28 de julio. Entre otros de los titulares, China promete seguir apoyando a Maduro al margen del resto del mundo. Y por supuesto, el titular en la fotografía portada contra Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó que participó en facilitar el exilio del líder opositor Edmundo González y se mostró seguro de que antes o después habrá intentos para llegar a una solución política en Venezuela, a las puertas del Ateneo de Madrid, donde presentó su más reciente libro. Un gran grupo de venezolanos se manifestó para acusarlo de cómplice del régimen. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. No, tenemos ese listing diario hoy. Listing diario. Hoy tenemos alguna dificultad con cierta prensa, pero aquí estamos para intentar compartir en los titulares de los principales periódicos. 61 años del golpe de Estado a Juan Bosch. Una fotografía de él, que para muchos es considerado padre de la patria, Juan Bosch. Seleccionan El País para dirigir coalición antidrogas. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Haití, el tema central de los discursos de República Dominicana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Tienes algo más por ahí, Carlos? Porque vamos a entrar inmediatamente ya con las tendencias en las redes sociales. Cerraríamos con la noticia del diario El Universal de que España rechaza asistir a la toma de posesión de la presidenta mexicana ante la inaceptable exclusión del rey. Las autoridades mexicanas habían invitado al gobierno, pero no a Felipe VI, a la histórica ceremonia, por lo cual en este momento se encuentran las relaciones entre España y México en un pequeño impasse. Gracias, Carlos. Ya viene entonces el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla hoy? Escucha Latinos FM donde quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Las tendencias en las redes sociales. Los polémicos gestos de Arturo Vidal, el reconocido jugador de fútbol, fue uno de los protagonistas el día de ayer en la vergüenza que sufrió el Colo-Colo ante el River Plate en la Copa Libertadores de América, en donde el Colo-Colo fue eliminado, y los gestos del capitán del Colo-Colo fueron parte de lo más comentado debido a la polémica que ha generado en el Estadio Monumental de Argentina. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el nombre de Brad Pitt. El reconocido actor estrena una nueva película llamada Wolf junto a George Clooney próximamente, pero es noticia debido a que siguen las noticias de una mujer que fue estafada por un falso Brad Pitt. Han sido detenidas 5 personas por haber quitado 425,000 euros en un total a 5 mujeres. Entre otras de las tendencias, hasta ahora nos encontramos con el hashtag Buenos Días. Nombres como el de Begoña Gómez siguen formando parte de lo más comentado, y por supuesto el nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue formando parte de lo más comentado debido a las nuevas comunicados que se han publicado por parte del gobierno español de que rechazan asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de México el próximo 1 de octubre debido a la exclusión de la invitación al rey Felipe VI. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag State of Play y por supuesto el nombre de Disney Plus está formando parte de lo más comentado, ya que el día de hoy se estrenó el primer tráiler de Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place, el revival que se está preparando por parte de una de las series más reconocidas de Disney Channel junto con Selena Gómez. Llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 4 de diciembre, por lo cual el día de hoy forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Desde luego, la ausencia de España en la próxima toma de posesión de la presidenta de México es sin duda alguna el tema más polémico, porque tiene actualidad, historia, también, ¿por qué no?, alguna que otra terquedad, ideología, tiene todos los ingredientes

El personaje del día se trata de la cantante Lady Gaga, quien sorprende ya que anunció un nuevo álbum que saldrá este mismo viernes para acompañar la banda sonora de la nueva cinta El Joker 2. Recordemos que el próximo 3 de octubre es el estreno en Latinoamérica de lo que será Joker Folie à Deux, la secuela protagonizada por el ganador del Oscar Joaquín Phoenix, en donde ahora Lady Gaga dará vida a Harley Quinn, la pareja del Joker, y tras una campaña de intriga, después de distintos meses y semanas, se anunció que Lady Gaga estrena un nuevo álbum, ahora en formato de jazz. El disco estará disponible a partir de este próximo viernes, incluye una colección de 13 temas. Con ello, además, marca el regreso de Gaga a este tipo de género después de la muerte de su colaborador, el querido Tony Bennett. La noticia es que el álbum se llama Arlequín. Fue inesperada para los fanáticos, ya que se anunciaba que para finales de este mismo año o principios del próximo, Lady Gaga podría presentar su séptimo álbum de estudio, pero por los momentos ha sorprendido a todos, ya que no solo es la protagonista de esta nueva película, sino que también es la cantante de la banda sonora, un álbum que contará con 13 canciones, entre ellos varios clásicos y por supuesto temas originales, que saldrán este propio viernes y se llama Arlequín. Y es así como damos paso ahora a lo que será nada más y nada menos que las noticias en Latino Deportes. Estamos rematando el Café Mañanero y es aquí como le damos la bienvenida a nuestro querido colaborador, a Adolfo Jiménez del Río, para que nos hable justamente acerca de todo lo que tiene que ver con la Europa League y lo que tiene que ver con los nuevos comentarios por parte de lo que será una nueva jornada. Tremendo partidazo cerró el arranque de la jornada séptima de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, entre el Real Madrid y el Alavés, en el Santiago Bernabéu, y en donde los aficionados estuvieron prácticamente asustados los últimos minutos, ya que el Alavés parecía que iba a lograr el empate, pero la victoria del Real Madrid 3-2 le dio un respiro al término del partido. Y es que prácticamente el error estuvo en los cambios, porque Ancelotti ansiaba, ya que veía un partido totalmente controlado de principio a fin, para que tuvieran descanso para el próximo gran derbi del domingo frente al Atlético de Madrid. Y esa salida de Militao, de Rüdiger en la defensa, dejó claros huecos para que los goleadores de Alavés aprovecharan y convirtieran dos claros goles ante Courtois. Ese 3-2 que favorece al Madrid para que siga luchando las primeras posiciones y que también le dan opción a Kylian Mbappé para estar dentro del ranking del Pichichi. Ahora ya tiene 5 goles a favor detrás de Lewandowski, que lleva 6. Otros resultados, recordémoslo, el del Sevilla, que venció al Valladolid 2-1, y el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, que empató con el Osasuna 0-0. Y para hoy tenemos a las 7 de la tarde el Girona Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que, recordemos, cuenta con James Rodríguez y parece ser que el entrenador ya está dispuesto a darle más minutos. El Fútbol Club Barcelona recibirá al Getafe a las 9 de la noche, quizá esperando un partido mucho más suave y tratando también de resguardar a algunos de sus jugadores. Las Palmas el jueves jugará a las 7 ante el Betis, el Español contra el Villarreal también a las 7 de la tarde, y cerrará la jornada séptima el Celta de Vigo frente al Atlético Madrid a las 9 de la noche el próximo jueves. Esto con lo que tiene que ver justamente con la Europa League no tenía que ver, sino el último resumen de la Liga. Adolfo nos habla justamente de lo que fue la jornada séptima de la Liga Española, que empezó a jugar el día de ayer martes, y sumamos a esto las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien anunció su deseo de quedarse mucho tiempo más frente a la Casa Blanca. En estos años no ha tenido una sola identidad, ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, como manejando la posesión en algunos partidos. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos. El Real Madrid en estos años... Esto fue con respecto a las declaraciones en la rueda de prensa antes de justamente bromear acerca del récord de que tendrá la suerte de cumplir 300 partidos en lo que él denomina como el mejor club del mundo. He tenido la suerte de entrenar grandes clubes, y yo personalmente lo más grande, uno porque en Milán ha sido jugador, entonces tengo un cariño especial por este club como jugador y como entrenador en Real Madrid, porque he tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Sobre esto no hay ninguna duda. Ha sido y es algo especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, ma casi. Esto hablamos justamente de las declaraciones del reconocido entrenador italiano, que nos habló también de que rompió un nuevo récord y se convirtió en el entrenador de la liga con más partidos sin perder, 39 jornadas consecutivas sin haber perdido con el Real Madrid. Recordemos que el Madrid, a pesar de haber empezado una temporada un tanto alterada, lleva en los 7 partidos 2 empates y 5 partidos ganados, por lo cual Ancelotti mantiene su récord vigente como el entrenador que en la Liga Española menos veces ha perdido en jornadas consecutivas. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae más noticias, ahora sí con lo que tiene que ver con la nueva jornada de la Europa League. Y en medio de la Liga Española, en el día de hoy, arranca la primera jornada de la Europa League, la segunda competición más importante de Europa, con los siguientes partidos: 6:45 AZ Eisborg, el Bodaglin contra el Oporto a la misma hora, 6:45, y ya a las 9 de la noche tenemos los siguientes encuentros: Galatasaray PAOK, Midland Hoffenheim, Manchester United 20, Dinamo el Lazio, Lugores Slavia de Praga. El Niza se enfrenta a una Real Sociedad que aspira a reivindicarse ante su afición después de los desastres que ha tenido en la Liga Española. El Anderlecht frente al Ferenbaros, el Fenerbahce contra el Unión San Gillós. Eso para mañana. Y el mañana tendremos el Malmo Rangers, el Braga, el Tel Aviv, el Frankfurt Victoria Pilsen, el Roma frente al Athletic de Bilbao, el FCS contra el Rigan FS, el Ajax contra el Besiktas, el Tottenham contra el Quarat y el Lyon contra el Olympiacos. Seguimos así con las últimas noticias. En esto también tenemos que ver lo nuevo que sucedió ahora con el caso de Gerson Mosquera, quien se pierde lo que queda de temporada. Desafortunadamente para el fútbol colombiano, no llegaron buenas noticias en el día de ayer de territorio inglés. Y es que recordemos que se confirmó la gravedad de la lesión del colombiano Gerson Mosquera, quien le dice adiós a una temporada en la que arrancó, recordemos, como una de las grandes figuras de la Premier League. Y es que el central de la Selección Colombia salió lesionado en el partido contra el Aston Villa y los presagios de su lesión no eran los mejores. Y después de que el director técnico de los Wolverhampton, Gary O'Neill, encendía las alarmas. No luce bien, pero todavía no tenemos información clara sobre esto. Era lo único que había dicho en la rueda de prensa. Pero en el día de ayer, el Wolverhampton confirmó que la temporada para el jugador colombiano se terminó tras sufrir dos lesiones que comprometieron los ligamentos de la rodilla. Una lástima para el fútbol colombiano lo que estamos escuchando acerca del futuro de Gerson Mosquera, pero no es la única noticia triste en el mundo del fútbol, y es que hablamos acerca justamente de una noticia que ha sido viral en los últimos días, y es el vandalismo en el fútbol en Belgrado, Serbia. Escándalo monumental en el fútbol ha generado el hecho de que algunos vándalos del fútbol salieran en el partido del Partizan contra la Estrella Roja a agredir al entrenador y a los jugadores del Partizan. Y es que todo por la tremenda goleada que recibieron por parte de la Estrella Roja, 4-0. Y es que en medio del partido, los jugadores del equipo visitante fueron atacados por los aficionados furibundos, que veían cómo su equipo caía contra su eterno rival. Y es que los gamberros de la tribuna este del estadio del Partizan dispararon cañonazos contra los jugadores de la Estrella Roja, cuando el marcador rojiblanco estaba 0-4, un derbi eterno. Y esto fue lo que indicó desde Belgrado los medios de comunicación. y el resultado desató la furia de los hinchas locales, que le gritaron todo tipo de insultos al su director técnico e invadieron el terreno de juego y se colaron en el vestuario de su equipo para agredir a los jugadores e indudablemente a su entrenador, que tuvo una cortada en la nariz y en la frente. Muchísimas gracias, Adolfo. Seguimos con las últimas noticias, recordando que la séptima jornada de la Liga sigue vigente y se sigue jugando. El día de hoy, miércoles 25 de septiembre, tenemos al Girona y al Rayo Vallecano a las 19 horas, seguido por el Fútbol Club Barcelona, el equipo invicto hasta ahora de Hansi Flick, frente al Getafe a las 21. Y, por supuesto, nos queda un último partido, el de El Español junto al Villarreal, que tendrá lugar el día de mañana, jueves, a las 19 horas, cerrando lo que será esta séptima jornada de la Liga, que se tuvo que posponer debido a el descanso de fechas internacionales por parte de las selecciones. Mientras tanto, Adolfo nos habla un poco más acerca de los amaños que se han conocido recientemente en el Mundial de Fútbol Sala. Y los que defendían que en el fútbol no existían amaños, en el día de ayer se quedaron con la boca callada, porque salió a relucir el tremendo espectáculo bochornoso que se dio en el Mundial de Fútbol Sala, quizás único en la historia de este deporte. Y es que Francia e Irán se enfrentaban en la última cita de grupos, en la que se jugaban el primer puesto, y el premio por ser líder del encuadre de cuatro equipos era más que una recompensa, un castigo, puesto que el camino de eliminatorias pasaba por Marruecos, actual campeón de África y revelación del torneo, y por nada más que Brasil, la nación más temida, que ha arrasado en todos sus encuentros hasta el momento. Y es que a pesar de ello, la gente pensaba que los amaños no se iban a dar, pero tanto galos como iraníes dieron una tremenda imagen bochornosa durante todo el encuentro. Y es que se destacó precisamente porque no hubo acción, no hubo motivación de los jugadores. El ritmo e intensidad mostrado por ambos equipos fue totalmente vergonzoso. No había tensión ni y sesiones absurdas que nunca suelen darse, y pasividad defensiva constante. Ha sido tan bochornoso que la misma FIFA ha tomado la decisión de entrar a investigar este partido y ver qué fue lo que sucedió. En el día de ayer, la Copa Davis. Seguimos hablando justamente de lo que sucede en la final de la Copa Davis. Recordemos, la final octava de la Copa se celebrará en el Palacio de los Deportes de José Martín Carpena en Málaga el próximo 19 al 24 de noviembre. Y tenemos grandes noticias, ya que esta final 8, lo que son los cuartos de final de España en la Copa Davis, el Mundial de Tenis, se anunció una gran sorpresa para el equipo España, y es el regreso de Rafa Nadal. En el día de ayer, la Copa Davis, que se jugará, recordemos, la remate final en Málaga, recibió una grata sorpresa por parte del equipo español, y es que contará con un jugador adicional, y se trata nada menos que de Rafa Nadal, que en el día de ayer confirmó que sí estará presente en esta justa, que precisamente se acogerá entre el 19 y el 24 de noviembre en Málaga. Y es que esta edición 112 de la Copa Davis viene ya con sorpresas, y esta es una de las gratas sorpresas que quizá ni siquiera ningún aficionado esperaba. Y ahora ya el equipo, que ha formado con Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Rafa Nadal. Recordemos que la Copa Davis en estos momentos son 8 equipos los que quedan: España, Países Bajos, Italia, Australia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Argentina. La selección española se clasificó tras ganar el grupo B, en el que logró un pleno de victorias frente a Francia, Australia y República Checa en los partidos que tuvieron lugar en Valencia. En estos cuartos de final, la Armada Española se medirá ahora ante los Países Bajos, a priori uno de los combinados de los cuales deberían tener facilidad para ganar ahora en Málaga. Los neerlandeses consiguieron el pase tras quedar segundos de grupo. Su líder es Talon Griesburg, quien es actualmente el número 39 del mundo, por lo cual le deseamos el mayor de los éxitos a La Roja en la Copa Davis. Cerrando así ya el día de hoy lo que son las noticias con el tema de deportes aquí en el Café Mañanero. Recuerden que nos volvemos a ver el día de mañana de 8 a 10 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, en la señal de Latinos FM, la 107.9, y a partir de las 10:30 a través de la señal de Latinos Televisión. Recuerden seguirnos en

conozcan los nuevos Harry Potter, Hermione. Para la saga de Harry Potter ya se han abierto el casting. Te contaré todos los detalles. Se ha vuelto a ver el titán, el tiburón de 397 años patrullando el Ártico desde 1627. Dime de qué color te vistes y te diré si eres inteligente o no. Hablaremos de Miley Cyrus y Dolly Parton, que son aparentemente primas lejanas. Si tienes una serie de cartas en tu casa, a lo mejor eres millonario y no lo sabes. Hablaremos de China, que acaba de presentar los primeros taxis aéreos del mundo, viajes de una hora reducidos a solo 7 minutos. Todo eso y más hoy en tu programa favorito de las mañanas, no cualquiera, el único, el oficial, con M de Mujer. Hoy se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, Día Internacional de la Taxia y Día Mundial de la Leche Escolar. Vámonos con música a esta hora de la mañana. Y es que es miércoles, Ecuador de la semana. Y si lo hacemos con el Fercho. Yeah, yeah, yeah. ATL, Jacob. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas.